Catalino. ¡Ajá! Allá por los cocoteros se escucha trinar el arpa. Allá por los cocoteros se escucha trinar el arpa. Regresan los pescadores, regresan los pescadores. Vienen cantando contentos con buena pesca en su barca. Para el puerto de Alvarado, yo quiero que tú me lleves. Para el puerto de Alvarado, yo quiero que tú me lleves. Ahí viviré encantado, ahí viviré encantado. Aprendiendo el zapateado que lleva las aguas nieve. Si vamos a Tlaliscoya, tenemos que darnos prisa. Si vamos a Tlaliscoya, tenemos que darnos prisa. El tiempo hay que aprovecharlo, el tiempo hay que aprovecharlo. Hay que visitar a Galo, al Hinojo, Seite, a Tirsa. Iremos a Tlacotalpa a beber agua de coco. Iremos a Tlacotalpa a beber agua de coco. Veremos a las jarochas, veremos a las jarochas. Al compás de la jarana bailar el jarabe loco. Digo que es bella mi tierra veracruzana. Por eso digo que es bella mi tierra veracruzana. Lo grita mi corazón, lo grita mi corazón. Porque es linda desde el puerto hasta el último rincón.